Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película estadounidense de drama Fuego en el Cuerpo se proyectará el próximo 26 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se narra la historia del abogado Ned Racine, que comienza un romance con Maddie Walker, la esposa de un veterano hombre de negocios. Ella lo convence para quitar al marido de en medio y ambos confabulan un asesinato. Sin embargo, la suerte del protagonista será muy distinta a los planes previstos. Internacionales. Ciudad de México. El tercer encuentro internacional de poesía Manuel Acuña se realizará del 27 al 30 de agosto próximo en el estado mexicano de Coahuila y en Ciudad de México. Participarán autores de varios estados mexicanos. La programación incluye espectáculos, conciertos, talleres y lecturas de poesía. El encuentro tiene como objetivo acercar al público joven a la poesía, no solo a través del placer de su lectura, sino también con la traducción, edición y venta de libros. Marianne Toussaint, directora del encuentro, precisó que este tipo de eventos demuestra que la poesía sigue estando viva y es indispensable para la cultura mexicana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.